Están para conversar con nosotros a esta hora de la mañana. La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés, referente al tema del 1 de mayo. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días. Súper bien. Próximamente, contenta. Seremi de Educación. Pero contemos, expliquemos ahí el contexto. No, ahora está de profe, la Seremi, profesora en casa. Me están obligando a enseñar matemática y no sé matemática. Bueno, hay otros que le enseñan a escribir y muchas veces... hoy en día tenemos el tema de alfabetización digital. Sí. Todavía tenemos, triste y lamentablemente, personas que acá en nuestra región y en nuestra comuna no saben leer ni escribir. Sí, todavía. Al año 2025, sí. Hoy en día. Entonces ahí también hay un desafío muy, muy importante. Hoy en día hay varias instituciones, muchos empleadores que también le entregan la oportunidad y la posibilidad a sus trabajadores de poder completar su estudio, tanto básico como medio, sí. De poder el día de mañana de poder continuar estudio en la educación superior. Entonces, bien por aquellos empleadores que se ponen la camiseta también por el desarrollo, el normal desarrollo también de sus trabajadores. Sí, estamos súper contentos porque esto se está dando y también los trabajadores están empezando a contar las falencias que tienen en materia de educación y ya no verlo como algo de vergüenza, sino como una oportunidad para salir adelante. Sí. Así es que la invitación también está a que sigan tratando de superar esas barreras, pidiendo los auxilios a los empleadores, y también desde el CENSE hay constantemente programas de alfabetización para que se puedan acercar al edificio que está ahí en la Avenida Brasil y pedir todas las ayudas que requieran. Como por ejemplo cuando hacíamos el llamado con el cuarto medio laboral. Tal cual. Que no. Oye, fue muy bien. Sí, le fue muy bien por lo demás. Seremi, bueno, vamos a conversar del feriado del 1 de mayo para el sector comercio. Este 1 de mayo es feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del sector comercio. La normativa rige para todos aquellos trabajadores dependientes del sector comercio cuyas labores se relacionen con el expendio o venta directo al público de las mercaderías o productos que en ellos se ofrecen. Bueno, sé que la dirección va a estar, la dirección del trabajo va a estar fiscalizando fuertemente porque sí. Es una fecha donde hay mucho incumplimiento por lo demás, Seremi. Mucho. Nos gustaría que no hubiera y que aprendiera la lección y a pesar pero, de que... Pero parece que año tras año, sí. 1 de mayo tras 1 de mayo, los empleadores muchas veces no aprenden porque sí. Los errores y las faltas siguen siendo de las mismas empresas que ya han sido verificadas y sí, fiscalizadas. Y además nosotros venimos para acá y soplamos, oye, vamos a estar fiscalizando las carnicerías de la Feria Las Pulgas, igual abren, todos los años hemos ido, igual abren, ahora de nuevo vamos a ir. Y seguramente van a estar abiertas también porque están ofreciendo por Facebook promociones para el Día del Trabajador. Seremi, ¿cuándo se inicia el feriado irrenunciable? El 30 de abril a ¿ya? las 21 horas. Mañana miércoles. Mañana miércoles. ¿Ya? Eso significa que a esa hora no puede haber ningún trabajador adentro y por lo tanto el comercio tiene que cerrar ante sus puertas. Este feriado tiene la particularidad de que aplica para todo el comercio, esté o no dentro de un mall, porque uh-huh. hay feriados que son solo para los malls, claro. como los de las elecciones, ¿se acuerdan? Pero este feriado es para todo el comercio, así es que tiene que estar cerrado todo el Paseo Prat, los chinos, los negocios de barrio que no son atendidos por sus dueños. Hay, aquí en Antofagasta tenemos cadenas de negocios de barrio, uh-huh. Que son empresas y no son familiares, esos también tienen que estar cerrados y también se van a fiscalizar. Atención, don Chinchun Juan, ¿ah? Por si acaso, tiene que tener cerrado el uno, ¿ya? Y ojo también con muchas veces con los extranjeros que hoy en día sí. forman parte que se enfrentaron por primera vez al ámbito laboral aquí en nuestro país. Sí. Acá tenemos leyes que protegen a los trabajadores. Muchas veces los extranjeros, cuando tienen la formalidad o la legalidad de poder trabajar con un contrato, que también tienen derecho y beneficio. Sí. Y uno de ellos es que se les respete el feriado irrenunciable. Sí. Porque para muchos de ellos, hay muchos empleadores que nosotros hemos sido testigos, les dicen, usted no viene a trabajar el uno, se va, porque hay 10.000 más que están detrás suyo que pueden ocupar este puesto. Exacto, exacto. O también nos pasó en fiscalizaciones de carnicerías, que los trabajadores extranjeros nos decían, no, es que el jefe nos dijo que este derecho es para los puros chilenos. No, no es para no. todos los trabajadores. Chilenos o extranjeros, tengan o no contrato, porque si no le tienen contrato no es culpa suya, es culpa correcto. De su jefe. Así que hay que exigir el cumplimiento. Nosotros queremos hacer la invitación a que los vecinos también denuncien, llamen a la dirección del trabajo, nos avisen por redes sociales para nosotros llegar, porque muchas veces son los trabajadores los que no quieren denunciar por miedo. Claro, entonces el vecino, su empleo. Oiga, compre el día 30? ¿Por qué va a comprar igual si tienen abierto el primero? Si un comercio tiene abierto el primero es porque está abusando de su gente. Y si le va bien al negocio, le está yendo bien justamente claro. Porque es abusador. Entonces, no propiciemos eso. ¿Quiénes están exceptuados de esta normativa, Seremi? Como siempre, aquellos tiendas de servicios, ya. Entretenimiento, casinos, uh-huh. Los restaurantes, los pubs, el cine, las tiendas de las bencineras que venden comida, pero casino, farmacias de turno. ¿Casinos legales? Sí. Casinos legales, ya. El único casino ya. Que tenemos en la ciudad. Ya. No, no el casino de la señora Juana, no, y el de la Puerta Amarilla, no. La máquina de la frutillita. No, estamos hablando ahí del que están ya. Allá en el lado sur. Ya. En el lado sur, en Avenida Angamos. Pero si ellos tuvieron el año anterior tuvieron abierto, los trabajadores que estén trabajando este año tienen que haber descansado el año anterior, uh-huh. ¿Ya? Y al revés, si a usted le tocó trabajar el 2024, primero de mayo tiene que descansar. Entonces también se va a estar recibiendo denuncias y fiscalizando que los trabajadores que tengan de locales que puedan estar abiertos hayan descansado el año anterior. Ahora, a fiscalizar todo eso. Ahora, Seremi, bueno, esto es lo que menos le importa a algún empleador, las multas a las que se exponen ante la ley. Son altas. Esta infracción es una de las más graves del Código del Trabajo. Si la empresa es muy chiquitita, parten 5 UTM por cada trabajador. Uh-huh. Ya si la empresa es más grande, la multa puede ser de 10 UTM o hasta de 20 UTM ¿ya? por cada trabajador. De hecho, la experiencia que nosotros tenemos con las carnicerías, por ejemplo, es que la multa ha sido casi de 1 millón de pesos por cada trabajador en los años anteriores. Uh-huh. Ahora va a ser un poquito más alta porque la UTM ya subió. Entonces, aquí... Sí, no o te, sí. No tengo el torpeo. Ahora, Seremi, ¿qué pasa cuando las fiscalizaciones han sido recurrentes y año tras año siguen infringiendo la normativa, siguen infringiendo la ley? ¿Qué pasa con ello? ¿Vamos a seguir con multa tras multa, subiéndole las multas? ¿Cómo cortamos eso de una vez por todas? Sí, la reincidencia también es un agravante. Por otro lado, en este tipo de infracción, como se sorprende infragante uh-huh. o con las manos de la masa, no pueden pedir rebaja. No es como las otras infracciones que te dan 5 días para presentar, ya. Que tampoco que hay has una apelación. Arreglado las cosas. No, ya. Aquí la multa va sí o sí. Y si se determinan que hay más infracciones al Código del Trabajo, incluso lo que se puede hacer por parte de la DT es suspender uh-huh. el lugar de trabajo y no puede reabrir sus puertas hasta que no tengan la multa pagada y no tengan arregladas todas las cuestiones que haya determinado la dirección del trabajo. Bueno, la locomoción colectiva es uno de los que está exceptuado también de esta normativa. Sí, ellos sí pueden trabajar. Uh-huh. Pero, de todas maneras, lo que se va a estar fiscalizando por parte de la Dirección del Trabajo y de la Seremía de Transporte durante todo el fin de semana ya. es el uso de los derechos de descanso de todos los conductores. Ya, entonces ya me imagino dónde van a estar fiscalizando mañana. Sí. Ok, ya. No hay que preguntar. Dice, los repartidores también trabajan en un... Es que hay que también hay que separar. ¿Qué tipo de repartidores, por lo demás? Sí, los repartidores sí pueden trabajar porque aquí este es un... Es un descanso para los trabajadores que tienen atención de venta directa al público, uh-huh. ¿ya? Imaginémonos el vendedor de la tienda del Paseo Prat, la cajera del supermercado, el que hace el servicio de venta directa al público. Pero el que trabaja en el comercio haciendo otra cosa que no es atención directa al público, como el reponedor, el bodeguero, ellos sí pueden trabajar el primero. Salvo que les haya tocado trabajar el primero del año pasado. Ahí van a tener que descansar este año. Y los repartidores generalmente están asociados a restaurantes, y los restaurantes sí pueden abrir. Sí, pero muchas veces pasa, no sé, tiendas que vendan productos para mascota, alimento para mascota, arena sanitaria, y que tengan que ir a repartir. Por eso, ahí le hago la consulta. Porque ahí está solo si es de la familia. Ya. En ese caso, por eso le pregunto. Las tiendas de mascota que no son atendidas por los dueños no pueden abrir. Ahí está el tema, porque por ejemplo es muy distinto lo que pasa con los repartidores de gas, que ellos también pueden trabajar el día uno. Sí, porque son es su propio negocio. Claro. En algunos casos eso, si los manda a Lipigás. Y los repartidores y los repartidores de gas también, pues. Sí. Los que trabajan en el camión, porque son, en este caso se les llama como de esenciales, como sí. lo que pasa por ejemplo con los bomberos de los servicentros. Sí, ya. Tal cual. Sí. Ahí ya. Ellos están exceptuados, pero siempre mirando ya, si te toca trabajar este año, que te haya tocado descansar el año anterior. Ya, ¿y qué pasa cuando el jefe, justo esa parte de la entrevista que estamos haciendo no la escucha? No la escucho. El trabajador puede llamarnos a hacer la denuncia si se constata que también le tocó trabajar el 2024, el primero de mayo. La multa es la misma que mencionamos recién, de 5 a 20 UTM. Ya, acá no se diferencia, acá la multa es la misma. Sí. Me dice, me refiero a los repartidores de agua purificada. Depende, si el negocio es familiar pueden trabajar, pero si usted es un trabajador que no tiene nada que ver con el dueño, no puede trabajar. Exacto. Bueno, ¿los guardias de seguridad también quedan excluidos? Excluidos, pero también tienen que haber descansado el año anterior. Claro, es que acá, claro, si a usted su jefe le dice, es que este año le toca trabajar, pero ya jefe, el año pasado yo no descansé, y ahí también se incumple en una falta. Sí, sí, tiene que haberlo hecho descansar el año pasado para obligarlo a trabajar este año. Ya, dice Seremi, pero dice solo familia. ¿Cómo saber si son familia? ¿Se les pide el carné? Porque hay algunos que trabajan con la mamá, papá, hijo, abuelo, y mandan a buscar prácticamente familiares para afuera para tener... Sí, po. Hay varias botillerías, que están ahí en Avenida Bonilla con Leonardo da Vinci. Usted pregunta, no, si ella es mi hermana, y ella es mi señora, y ella mi otra señora, y ella la tercera mamá de mi hijo. Se piden documentos. Nos pasó una vez también en otra carnicería de la Feria Las Pulgas, que estaba trabajando el dueño de la carnicería con su ex señora, con su señora nueva, y su ex señora con su marido nuevo, más los hijos de ambos. ¡Ah, qué lindo! Pero se llevaban súper bien, pero nos mostraron papeles, porque demostraban el parentesco, legal. Y también nos ha pasado en negocios de barrio, de estas cadenas que mencionamos, que hay varios en todas las esquinas, que son todos iguales, con los muebles blancos con salmón. Y con lecheros gigantes. Sí, y que nos dicen, no, es mi prima, pero tiene una prima de Venezuela, una de Colombia, una de Perú, una de Bolivia, una china, y no, no nos pueden, si no nos demuestran el parentesco, entendemos que son trabajadores. Y ahí la multa se aplica por no cumplir con el descanso y además se aplica porque generalmente tampoco les tienen contrato. Así que estoy pasando el aviso para que mejor cierren, porque ya nosotros tenemos identificados todos los puntos donde se va a fiscalizar. También se va a fiscalizar la Vega, porque los puestos de que están como en inmuebles, digamos, no en el patio de la Vega, también son puros trabajadores y tienen abierto, y todos los años también se les ha multado. Y el Mercado Central también, las tiendas que están adentro del Mercado Central. Vamos a estar fiscalizando Mercado, La Vega, Feria Las Pulgas, negocios de barrio. Seremi, usted no se dio cuenta, pero le acaba de dar una buena idea a varias personas. Me dice por acá, esa está buena, voy a tener que buscarme más esposas para poder trabajar. Pero tiene que demostrar que están casados, con el certificado. Dice que familia más moderna esa. Dice, los conductores de camiones de combustible trabajan, por eso, ahí quiere mostrar también la diferencia, porque hay ciertos tipos de trabajo. No, los demás, los mineros, los mecánicos, si este es un descanso irrenunciable para quien trabaja atendiendo directamente en venta al público, ¿ya? Todos los demás que tengamos un trabajo distinto, sí podríamos trabajar. Ya, acá me pregunta Cecilia, me dice, el 7x7 guardia, me tocó trabajar el año pasado. Y este año por turno nuevamente me toca trabajar. Se lo tienen que hacer descansar. Ya. Ya, porque si no es incumplimiento de esta norma. Ya, ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo hoy en día los trabajadores también pueden denunciar el no respetarle también su descanso para este año? Sí. A ver, los canales de la Dirección del Trabajo Oficial, la página de la DT con la clave única, la línea telefónica 600-450-4000 y la vía informal, las redes sociales de la Seremía del Trabajo o el Twitter de la Dirección Regional del Trabajo Antofagasta, cuando no quieren entregar sus datos y quieren que la denuncia sea anónima, ¿ya? En todos esos casos, las denuncias que se reciban hasta las 3 de la tarde se van a fiscalizar el mismo día. Del día 1 de mayo. ¿Ya? Y las denuncias que sean recibidas después se van a fiscalizar desde el 2 de mayo en adelante, pero va a ser fácil constatarlo porque es cosa de mirar el registro de asistencia. ¿Es necesario que hoy en día, por ejemplo, los trabajadores puedan aportar imágenes, videos de que estuvieron trabajando? Todo medio de prueba sirve. Ya, ok, es importante. Sí, pero medios de prueba que muestren objetos como el reloj, el lugar claro, de trabajo, cuando ya muestran personas, ahí es prueba ilegal. El libro de asistencia, sí, por ejemplo, sí, ya, de que usted, por ejemplo, marcó el reloj y todo lo demás. Sí. Ya, me dicen por favor si puede repetir la página web. Midet.gov.cl, uh-huh, el Twitter de la Dirección Regional del Trabajo Antofagasta, así se llama, y el teléfono 600-450-4000. 600-450-4000. Bueno, ahí tiene todas las alternativas para poder denunciar, y que también hoy en día los empleadores aprendan también, sí, que hoy en día son derechos de los trabajadores que también se deben respetar, así como muchas veces ellos exigen llegar temprano, el tema de del horario de colación, el tema del horario de salida, también hay derechos que hoy en día les compete a los trabajadores, sí, que hoy día también los empleadores deben aprender a respetar. Hay, sí, muchos que no han querido respetar por muchos años, pero ya llega un momento que los trabajadores toman carta en el asunto y comienzan a denunciar porque se aburren de las, sí, malas prácticas muchas veces. Sí. Y también en la invitación reitero que los demás denuncien por otro que no se atreva a denunciar. Uh-huh. Los vecinos que denuncien también las situaciones, o por un familiar que lo estén obligando a trabajar, realicen la denuncia. Nosotros como región de Antofagasta siempre estamos dentro de las regiones del país con más multas asociadas al incumplimiento de este feriado. A pesar de que venimos acá y pasamos el dato, igual incumplen la normativa. Lo que nosotros esperamos es que con esta difusión que vamos a estar haciendo todo el día de hoy y mañana, se desincentive a abrir. Oye, si es un día nomás que tenés que cerrar el negocio y evitas pagar una multa que es millonaria, sí, por avaricia. Bueno, ahí el llamadito también a los empleadores y a los trabajadores a poder denunciar. Queremos agradecerle esta hora de la mañana, como siempre, a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, por conversar con nosotros. El día de hoy hemos abordado el feriado irrenunciable de este próximo 1 de mayo, a tomar cartas en el asunto y a poder denunciar tanto los trabajadores como también las personas, la gente que hoy en día compra en estos locales que van a estar abiertos este 1 de mayo, también el llamado a poder denunciar. Así es. Y aprovecho de mandarle un saludo muy grande a todos los trabajadores y trabajadoras que van a estar celebrando este 1 de mayo. También a las que trabajan desde la casa, sí, que tienen mucha más pega que todos los que estamos fuera de la casa. Un abrazo grande, el agradecimiento y la invitación a cuidarnos, a celebrar y a obligar a nuestros empleadores a ejercer este derecho, y que todos lo pasemos muy lindo este fin de semana. Así es, Seremi, que tenga un excelente fin de semana. Sé que va a estar trabajando de igual manera. Nos va a tocar. Hasta el próximo lunes va a estar trabajando, pero todo sea también por poder hacer cumplir las leyes. Sí, para eso estamos acá, así que si no nos gusta, deberíamos irnos, pero es, para eso estamos, para hacer eso cumplir la ley. Gracias, un abrazo, Seremi, grande. Muchas gracias. Chau, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, conversando con nosotros en Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa.